audiencia pública por el tema del casino, ¿no? El casino que pretende instalarse en el predio que ahora es de un club deportivo, Sol de Mayo. La tenemos a Mariana Rigui porque queremos hablar con ella, porque nos acordábamos acá, con Américo nos ayudaba también a recordar que había un proyecto presentado en su momento porque, entre otras cosas, además de modificar si se genera de manera afirmativa que el casino se instale en el complejo deportivo, hay que cambiar ordenanzas porque ahí no estaría habilitado que esté funcionando, bueno, y varias cositas que parece que no estarían de acuerdo a lo que uno desea. Pero bueno, la tenemos ahí en línea. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mayra y Walter te saludan acá. Buen día. Hola, buen día, Walter y Mayra. ¿Cómo andan? Bien. Preocupados un poco. Sorprendidos por la fecha de la audiencia. ¿Vos también? Sí. Arrancamos mal el año. El año de trabajo. Sí, la verdad es que nos sorprendió. En un principio hasta pensamos que no se iba a hacer porque se estaban retrasando los plazos. Y cuando se hizo este anuncio, la verdad es que lo entendimos como una forma de cumplir una formalidad y que la gente no participe, porque si estás convocando a una asamblea el 30 de enero en plenas vacaciones y con tan poco tiempo para que la gente se anote, nosotros por lo menos entendemos que tiene una intencionalidad, que es justamente esa, que la gente no participe, cumplir con lo que dice la ordenanza para que no se pueda poner en discusión nada desde lo legal, digamos, pero no hay una intención de generar participación ciudadana, claramente. A esto sumado que tanto el intendente, que es quien convoca a la audiencia pública, como también ya lo hizo el gobernador Alberto Bertinlec, se vienen pronunciando a favor de que el casino pueda trasladarse y ampliarse en ese lugar, ¿no? Sí, exactamente. No solo se pronuncian a favor, sino que han sido parte de la mega presentación que se hizo el año pasado, donde solo estuvo presente una voz, donde se abrió las puertas de un lugar público, como fue la legislatura, para que se hable de estas cosas. Y ya adelantando, digo, yo creo que si vamos a la ordenanza, el intendente, por una cuestión de responsabilidad, debería haber esperado a cumplir con esto primero, cumplir con el llamado a la audiencia pública y no hacer un anuncio, como que además el anuncio fue como que ya estaba esto encaminado. Digo, ¿qué sentido tiene para un ciudadano, para un vecino, para una vecina que quiere participar, anotarse en una audiencia pública, ir a exponer su voz cuando ya estuvo escuchando que tanto el intendente como el gobernador avalaron esto, lo presentaron como algo que ya está pronto a ser una realidad? Me parece que también nos pone en una situación en la que no tiene casi sentido participar, pareciera, ¿no? ¿Y qué hacemos? Te escucho a vos decir esto y me imagino, digo, sos concejala, tenés ahí la posibilidad concreta de representar a los vecinos. ¿Qué le queda al vecino? Entonces, ¿qué le decimos? ¿Que participe o que no participe? Nosotros pensamos que la oportunidad de participar tiene que, o sea, ya que está, digamos, deberíamos aprovecharla porque si no va a estar presente solo una voz, ¿no? De hecho, desde el Partido Socialista seguro habrá representantes para poder llevar la voz de nuestro partido, que es pública, que se conoce porque hemos trabajado todo el año pasado en relación a esto, y la posibilidad está, nos ponen estas reglas de juego. Yo creo que el error para mí, y es lo que lamento, fue llegar a esta ordenanza. Entiendo que se llevó a esta ordenanza porque era la única que tenía consenso, pero me parece que no fue el camino y esto demuestra, ¿no?, que no fue el camino. Nosotros presentamos una ordenanza que hablaba de que no se podían construir casinos en el ejido de Viedma. Para nosotros ese era el camino, que fuera claro y que el límite fuera claro y no una audiencia que no es vinculante, ¿no? Me parece que la audiencia pública sirve en esta instancia para que estén presentes todas las voces, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lamento que se den estas condiciones, realmente lamento que se den estas condiciones. Me parece que el intendente debería ser el primero, haber sido el primero en salir a convocar una audiencia si es que realmente quiere representar a todos los vecinos y vecinas, y lo primero que tiene que hacer para representarnos es escucharnos, ¿no?, y escuchar a todos y todas en igualdad de condiciones. ¿La ordenanza, además de la realización de esta audiencia pública, fija alguna otra condición antes de que se avance con el proyecto? No, para que se avance con el proyecto no. Lo que sí hace es modificar en realidad vuelve a incorporar el casino en la 6411, que es la ordenanza de que regulaba toda la actividad de los locales bailables en nuestra ciudad, que en su momento el casino estaba incluido ahí, y por otra ordenanza se había sacado y tenía como algunas normativas particulares. Por ejemplo, un bar, cualquier bar o boliche hace la habilitación cada 2 años y el casino la hacía cada 5. O sea, era una ordenanza que además favorecía, ¿no?, al casino. La ordenanza que se aprobó no solo establece lo de la audiencia pública, sino también que vuelve a regirse por la 6411. Ajá. Y con respecto a esto que te mencionaba Walter antes, de la imposibilidad, de acuerdo a lo que establece el Código Urbano, de que se emplace en ese lugar, en la zona de la Costanera, un hotel, un casino, ¿cómo está eso? Porque hay como, digamos, no tenemos claro si está prohibido, si está permitido. En realidad es como un poco gris, sentimos nosotros, y el año pasado cuando se daban las discusiones, fuimos investigando. La zona donde se va a construir está definida por el Código Urbano como UP, que quiere decir uso público. El uso público tiene diferentes usos que tienen que ver con el desarrollo del turismo, del deporte, por eso justamente se podía hacer canchas y ese tipo de actividades, y bueno, actividades de esparcimiento y de turismo. El municipio, la postura que tuvo desde un inicio es que esto contribuye al turismo y por eso encuadraría en UP. Nosotros no estamos de acuerdo, pero termina siendo como algo un poco subjetivo, claro, ¿no? Legalmente no podemos trabarlo, digamos, desde ese lugar. Nosotros entendemos que no. De hecho, la Cámara de Turismo, que vino al Consejo a manifestarse, dio algunas pruebas, suposiciones, que los casinos no aumentan el turismo, que las personas no eligen los destinos turísticos en función de si hay o no hay casino, y que la mayoría de la población que utiliza que participa, digamos, de los juegos del casino es población local, no es turística, digamos. Eso es la postura de la Cámara de Turismo que estuvo presente, sí, acá en el lugar. Me acuerdo, pero que bueno, en esa exposición justamente decían que lo contrario, que dinero que si no existiera un casino se gastaría en algunos otros servicios turísticos, bueno, se licúa justamente en el juego. Exactamente, sí. Si hay una persona que tiene, no sé, 1.000 pesos para salir a cenar y va y los pierde en el casino, esa plata no circula en nuestra ciudad, se la llevan otras personas y distintos comercios que podrían verse beneficiados en realidad se ven perjudicados. Bueno, Mariana, la verdad que me quedo con la sensación de que hay que ir a gritar, a hacerse escuchar, pero bueno, esto viene bastante abrochado, se diría, en el barrio, porque se le dio ya la explotación del juego al casino hasta el 2042. El gobierno provincial que le dice con visto bueno, el gobierno municipal que con visto bueno, quienes están dirigiendo Cruz de Mayo también lo están esperando. La pucha, está complejo, está complicado. Sí, yo comparto la misma sensación, Walter. Creo que lo único que podemos hacer en estas circunstancias es poner en discusión, seguir poniendo en discusión estos temas para que llegue un momento propicio, que claramente no es hoy, evidentemente, porque nosotros estuvimos dentro del Consejo Deliberante, que me parece que es como una muestra local de lo que sucede más a nivel global. De los 9 concejales, la única que planteó que no se pudiera construir casinos en la ciudad de Viedma fui yo. El resto de los concejales no estuvieron de acuerdo, por eso nunca finalmente salió el proyecto, y me parece que esto muestra un poco la realidad provincial e incluso nacional, ¿no? Me parece que no están dadas las condiciones de fuerzas, que es lo que se necesita para que un proyecto avance, de fuerzas políticas y sociales, para que esto no pase. Nosotros, cuando hemos convocado a la ciudadanía al Consejo, desgraciadamente ha sido poca la gente que se acercó, súper valioso y peleando por algo en lo que creen, y me parece bárbaro, pero creo que si hubiéramos llenado el Consejo Deliberante o hubiéramos llenado una plaza, como pasó con la planta nuclear, por ejemplo, claramente esa es la posibilidad de torcer una decisión política ya tomada. Y bueno, y esto con el casino no está pasando, los vecinos y vecinas no tienen por ahí la misma, no sé, el mismo ímpetu para salir a luchar por esto. Quizás falta información y falta entender cómo esto perjudica a un montón de familias, que es lo que venimos escuchando desde que nos hemos puesto al frente de esta postura del no al casino, cómo afecta realmente a familias de maneras terribles, algunas irrecuperables, y por eso es que nosotros seguimos con esta postura, esperando que en algún momento haya cada vez más personas concientizadas de todo lo malo que esto genera, que no genera prácticamente nada bueno, salvo los puestos de trabajo y que, por supuesto, están presentes en la ecuación y nadie quiere que ningún vecino se quede sin trabajo, pero la realidad es que son muchas más cosas negativas en la balanza que las positivas y, bueno, esperamos eso. Creo que la audiencia pública es la oportunidad para seguir generando más conciencia, para que la información llegue a todos y todas, toda la información, no solo la que tanto el intendente como el gobernador y esta empresa nos quieren vender, sino toda la información que tiene que circular, y bueno, y apostamos a seguir haciendo ese trabajo, ¿no? Concejala, muchísimas gracias, abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Chao, Mariana. Mariana Regui hablando con nosotros, tema casino. Recordá que hay tiempo hasta el 6 de febrero para...